Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea. De teatro otro, con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Estamos nuevamente acá otro miércoles para acompañarlos hasta las 7 de la tarde. Hoy es uno de esos días que cuando uno viene a la radio está tan lindo lo que está sonando que dice, ¿y si sigue la gente tocando y nosotros no hacemos nada? En vez de amargarles la tarde con todos los problemas y con todas las cosas que están ocurriendo. Así que bueno, uno entra feliz porque buena música, buen programa y después llegamos a hacer y hablar de lo que está sucediendo. Quiero agradecerle a Cocho López que está en la operación técnica y a Camilo que me acompaña en... Estoy acá con unos desastres de cables. Bueno, después me voy a acomodar porque no tengo retorno, nada, pero no importa. Y a Camilo que me acompaña en la producción, ¿eh? Bueno, nuevamente tenemos calorcito, así que está lindo. Si pueden, salgan a la calle, pónganse en el celular la radio y salgan a pasear. Ahora traten de no mirar mucho a los costados en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque últimamente, ya hace varios años, ¿no? Uno por donde va, yo estuve primero, anduve cerca de Congreso hoy, vengo de ahí, es decir, hoy tuve una jornada, bueno, por supuesto preparar el programa, todo, pero después tuve que hacer algunas cosas. Y uno está viendo ya en la ciudad muchas cosas que llegaron para quedarse, ¿no? Por ejemplo, los merenderos, los comedores, ¿no? En Congreso, en un ratito más, cola y la gente comiendo. Pasaba por acá, por Yatay y Corrientes, una cola grande de gente esperando. No sé si ya esperarán la cena. Ahí está, bueno, está el instituto, ese, aparte está la iglesia. No sé si estarán esperando la cena o si será merienda. Lo voy a averiguar para la próxima vez. Después, cuando me voy, si paso por la calle Don Bosco, ahí donde también está la iglesia, hay un comedor a las 7 de la tarde, cantidad de gente, 7 y media, comiendo. Esto en plena ciudad de Buenos Aires, ¿no? En donde hay mucha gente que la pasa bien y en donde hay es uno de los lugares que menos pobreza del país hay, ¿no? Acá en la ciudad de Buenos Aires tenemos el 16%, mientras que en el resto del país supera la pobreza el 35-36%. Y bueno, y uno sigue viendo cosas a las cuales se ha acostumbrado, ¿no? Por ejemplo, que ha tenido más valor en la ciudad de Buenos Aires. En los últimos 30 años ha tenido más valor cuidar a los caballos que cuidar a la gente. Porque se prohibió la tracción a sangre de caballos. Pero existe la tracción a sangre de gente, los cartoneros, la mayoría va con unos carros, algunos realmente, bueno, llevan carros más o menos que son manejables, pero he visto algunos carros que inclusive hechos con ruedas de auto, que realmente, y lo llevan recontra cargado, claro, más cargan, más ganan. Así que la atracción a sangre en la ciudad de Buenos Aires sigue, pero por los hombres, ¿no? Qué cosa rara esta, ¿no? Yo me acuerdo cuando pasaban los caballos con, y sobre todo en mi barrio, los cartoneros pasaban a caballos, que en general iban y volvían de la provincia de Buenos Aires, que son los mismos que ahora llevan ellos los carros. Pasaban, y alguna vez pasó que un caballo se cayó, ¿no? Y él, todo lo que pasó alrededor de ese caballo, ¿no? De la gente, aparecía gente, todo el mundo con la protección animal, y decía la pucha, y ¿qué pasa con la atracción a sangre? Pero bueno, son cosas que uno va viendo o no las va viendo, ¿no? Cada vez parecería que se ve menos. Bueno, ahora cruzo un poquito a la provincia de Buenos Aires. Hoy estalló una cocina en la localidad de Moreno, en la escuela 74, Capitán de Fragata Giaquino. Y bueno, por supuesto desalojaron la escuela. Por suerte, no falleció nadie. Así que fueron daños materiales en esta escuela. Una escuela que los docentes de ahí del barrio dicen que está descuidada hace mil años. Esta vez parece que hubo un escape de gas y estalló. Ahora fíjense, esta es la misma escuela, perdón, este es el mismo municipio donde hace 4 años perdiera la vida Sandra y Rubén, así por un estallido. La diferencia, estalló la cocina igual, pero la diferencia es que no, en la cocina en ese momento no había nadie. Si no, hubiera pasado exactamente lo mismo. Hace poco, todavía el gremio docentes, bueno, conmemoraba eso, ¿no? Hacía una movilización en contra, por supuesto, de Vidal, de Macri, cosa que está bien, porque estalló en la época de Vidal. Pero las escuelas son todas bombas ahora, ¿eh? Todas tienen problemas en la provincia de Buenos Aires edilicios, ¿eh? Digo, porque por ahí el gremio se tendría que poner las pilas. Ya algunos docentes le decían, bueno, muchachos, visibilicémoslo y hagamos una marcha. Bueno, no lo pudieron visibilizar. Fue hoy a las 8, 10 de la mañana, no lo pudieron. Ustedes saben hoy que los medios, bueno, ya sabemos, si esto hubiera pasado en la ciudad de Buenos Aires, en 20 minutos están las tapas, en la tapa de cualquier diario y fundamentalmente de Página 12, ¿no? Y estarían ya los docentes de UTE y de ADEMI, ya estarían denunciando todo esto y estarían diciendo la inseguridad con la cual se trabaja. En la provincia de Buenos Aires, algunos docentes sueltos, bueno, esperemos que se conozca, pero no para hacer escándalos, porque en el, por suerte, insisto, no fue más allá de un principio de incendio, pero para que arreglen las escuelas, en la provincia de Buenos Aires hay cantidad de escuelas que son un desastre. Así como acá tenemos alguna con rata, pero acá, bueno, ustedes saben, y si escuchan este programa, denunciamos todo lo que conocemos, inclusive aquellas cosas que por ahí, qué sé yo, ahora la pelea que hay entre los padres que quieren jornada completa y los que no quieren jornada completa, esas discusiones que hay en la ciudad. Pero bueno, esperemos que algún funcionario de la provincia esté escuchando en este momento una radio de la ciudad de Buenos Aires, La Tribu, y salga a ver qué pasó con esa escuela y qué está pasando en la provincia con varias escuelas. Desborda la inflación. Todos los días inventa el gobierno, Massa, Cristina, una sanata diferente. Hacen que se pelean. Hacen que la culpa de la inflación la tenés vos, no la tenés vos, no la tiene él, no, la dejó Guzmán. no, no la dejó Batakis. No, bueno, no, pero el Fondo Monetario, peleemos contra el Fondo Monetario. Ah, pero estamos con Alberto. Ah, pero estamos con Massa. Bueno, pasa todo esto. Ese es un... es realmente un problema para aquellos que habitamos la ciudad. Y la ciudad cada vez se va tornando más, más agresiva, ¿no? El problema de la salud. Bueno, hoy siguen todavía. ¿Se acuerdan hace 7 semanas que sacamos acá una residente que decía que les estaban pagando? Bueno, que no estaba visibilizado. Ya llevaban 2 semanas de lucha, no estaba. Bueno, ahora por suerte se visibilizó las marchas de los residentes. Después vamos a hablar de eso en algún momento, de lo que está pasando, de lo que está pasando en salud, de todo eso vamos a hablar. Pero se acuerdan, bueno, hoy está instalado en todos los medios, pero no afloja el gobierno de la ciudad y parece que no hay aumento. También están movilizados los del Garrahan, ayer se movilizaron los del Hospital Posadas. El Garrahan es nacional, el Posadas es provincial, parte nacional. Los residentes son de la capital. Bueno, el problema de los salarios es un problemón, porque yo ahora te digo, y mirá, vos la semana que viene vas a cobrar 200.000 pesos, y decís, qué sé yo, por ahí es poco. Fíjense, Camionero cerró con 107, por ahí quedaron protegidos con la inflación. Entre paréntesis, el Defensor del Pueblo pidió el 107% de la tercera edad, 107% de aumento para los jubilados, que menos, ¿no? ¿Cómo se le puede dar a un jubilado 53.000 pesos? Ustedes recorren la ciudad, porque yo el otro día lo escuchaba a Alberto Fernández y decía algo que es cierto, que decía, un kiosquero vende un chocolate a 10 pesos, pero en la otra esquina hay otro kiosquero que lo vende a 20, en el otro lugar a 30. Tomen el producto que quieran. Hoy no se sabe cuál es el precio. No se sabe. Y el problema es que uno no puede hacer la gran lita de Lázari, ¿no? No, andar camine, va a conseguir. Fíjense, le voy a dar una cosita. Pues algo un poco de la comida, porque la cebolla está en 600 pesos. Los tomates los podés conseguir de oferta a 150, pero en otro lado a 400. La frutilla la podés comprar a 40, a 50 o a 600. Y bueno, nosotros tenemos la obligación de contarles a ustedes. Pero fíjense esto. Recién venía viendo unos changuitos. Hay una cantidad de changuitos que son chinos. Changuitos, ¿no? Que son chinos. Que están en todos lados, son todos los mismos. Se venden en todos lados. El otro día me llamaba la atención porque en Coto estaban 2.600, en Carrefour estaban 6.500, y recién paso por Almagro, por acá, y en un lugar dice al contado 3.000. Voy a la otra cuadra y dice al contado 3.500, el mismo changuito, iba viendo el mismo. ¿Se puede vivir así en una ciudad? ¿Hasta cuándo vamos a vivir así? ¿Hasta cuándo? ¿Hay alguna posibilidad de salir de esto? ¿Hay algunos dirigentes que en vez de estar pensando en la interna política, las PASO, estar pensando en cómo vamos a resolver los problemas que tenemos de salud, cómo vamos a resolver los problemas que tenemos de educación y fundamentalmente cómo vamos a resolver la pérdida del salario de la gente y de las jubilaciones fundamentalmente? ¿No tendríamos que estar pensando en eso? No existe nadie en eso. Ya se lanzaron todos, se lanzaron para ponerlo de un lado al otro, desde Lustó hasta Miriam Bregman, ya están hablando de las candidaturas en las redes acá y allá. ¿Vamos a poder ver qué hacemos con un salario tan deprimido en algún momento? ¿Vamos a poder discutir de eso? Nosotros después les vamos a traer en este programa a gente para que para que puedan hacer alguna evaluación de lo que está sucediendo. Yo vengo, esto para cerrar un poco, estuve 2 días en la provincia de Córdoba, en el interior del interior, estuve en 2 pueblos, en Camilo Aldao y Corral de Bustos. un pueblo, Corral de Busto, de 12.000 personas, el otro de 5.000 personas. Todos me preguntaban un poco por Buenos Aires. Bueno, el problema fundamental que tienen esos pueblos es un pueblo muy avejentado y el PAMI funciona un desastre. Un desastre, ¿eh? Un desastre en todos los aspectos. Y todos pensaban que, porque los dirigentes van y le dicen, y el problema es que está en Buenos Aires, porque allá Volnovich, entonces cuando llegan las cosas acá. Yo les dije, en Buenos Aires el PAMI es el mismo desastre que es en el interior del país. Así digo, ojo, no lo tomen esto como mal de muchos, consuelo de boludo. Tómenlo como un reflejo de lo que está pasando en el país. Ese lugar, los dos lugares que yo fui, es la Pampa Húmeda. Ahí, ahora un poco hay mucha zona triguera por el tema de la lluvia. Este año va a haber menos trigo, me contaban los chacareros. Pero el resto, soja, maíz, bueno, van a tener arrolete, la zona más rica. Corral de Bustos es un pueblo que si ustedes quieren hacer la vida de alguien que vivió en 1920, la pueden hacer ahora. Las mismas casas, los jóvenes que se fueron, algunos chacareros que viven en el pueblo, varias casas caídas que nadie las compra y están en las ruinas. Es decir, una cosa así de atraso. ¿Todo por qué? Y bueno, la falta de trenes y la crisis que hay en la Argentina. Que nosotros la vivimos de una forma en Buenos Aires, ellos la ven de otra forma en otra. Y cierro con esto. En un congreso que había del adulto mayor, habló un chico de la Cámpora. Y ahí descubrí que no es algo que uno ve desde Buenos Aires, el mal que le hace la Cámpora a la vida social y política de la ciudad de Buenos Aires y del país, sino que lo vio ahí, ¿no? Los jubilados reclamando por el PAMI, con todas gente que se muere por falta de atención, hogares que no alcanzan a cubrir la gente que tendría que estar, bueno, todo lo que todos sabemos del PAMI, y salió a explicar el de la Cámpora. Al final había gente de todos los partidos, ¿no? Radicales, peronistas, y los de la Cámpora, porque resulta que me enteré que todos los peronistas de Córdoba, todos los sectores, le tienen bronca a la Cámpora. Bueno, se nota en las elecciones. Así que el problema está inclusive entre ellos. Y le echan la culpa, por supuesto, de todo, cosa que es verdad, que la tiene la Cámpora. Pero habló un chico que era presidente del ANSES, claro, un chico que debe estar ganando un millón y pico de pesos, y le quiso explicar a los chacareros que el problema que tenía el PAMI es porque no había... no se habían puesto más impuestos, es decir, porque no había plata porque no se había puesto más impuestos. Una locura total, aparte a la gente que se lo decía. Quería un poquito contarles todo esto. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque yo vine de música. Tenemos preparada alguna nota que va a tener que ver con salud. Hoy vamos a hablar con Eduardo Sartelli. Vamos a hablar con Eduardo Sartelli para ver un poco, para que reflexione un poco sobre lo que está pasando. Nos estábamos fijando hace 3 o 4 meses que no hablamos con él, ¿no? Más o menos, por ahí. 3 meses, ahí me dice Camilo. Así que después hablamos con Sartelli. Así que quédense, tenemos un programa muy, muy interesante. Y yo creo que de alguna manera lo van a disfrutar. Y aparte, por ahí lo que le queremos dar desde este programa es que los periodistas, los que hacemos este programa, la producción, caminamos las calles de la ciudad. Tratamos de no hablar solamente por estadísticas, sino hablar por lo que realmente pasa. Porque, por ejemplo, si alguien viene en directo y con el subte y se viene directamente acá, no se va a dar cuenta de la cola de gente indigente que hay en estos momentos a 3 cuadras de la radio. Bueno, vamos a seguir con los viejitos piola. Los viejitos piola. Vamos a escuchar. A ver, hay, si hay gente entre 50, de 50 años para arriba, se deben acordar de alguna forma, inclusive de muy chiquititos, de ese gran grupo que había, que se llamaba los Beach Boys, un grupo americano, norteamericano. Vamos a escuchar a Brian Wilson, que hoy tiene 80 años, que era el cantante de los Beach Boys, y que hoy lo junta también, En este caso canta él junto con Al Jardín, que era el otro cantante que le va a hacer en esta canción los coros, y los dos tienen 80 años. Así que escuchamos a Brian Wilson, Sloop John B. Así suena. Let me go home. Yeah, yeah. Well, I feel so broken. I wanna go home. Okay, okay, okay. The first thing I dropped, broke in the captain's throat. It comes to the moon and I can't take it away. Every time it's gone, to me alone. I feel so broken. I wanna go home. Day, day, day. So what's up to Johnny? What's up to Johnny? See how the man still sold. See how the man still sold. Get a shore. Let me go home. Let me go home. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. seguimos, 17 horas 34 minutos. Hoy al comienzo, cuando hablábamos un poco de todo lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, hablábamos un poco de todos los problemas que tiene el PAMI, ¿no? También hablábamos de las huelgas de los residentes, de esta huelga por tiempo indeterminado, que después lo vamos a profundizar un poco más. Y bueno, y todos los problemas que hay en la salud. En este caso estamos comunicados con César Latorre, es delegado del Hospital Italiano, y queríamos charlar con él porque en Sanidad, Sanidad también está de paro. Ayer estuvieron de paro y hoy habría conciliación obligatoria, por lo menos es lo que se sabe. ¿Cómo te va, César? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Tanto tiempo, de la pandemia que no hablábamos. Más o menos, sí. Bueno, ante todo, muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, al contrario. Bueno, a ver, ayer ustedes están reclamando por la paritaria, ¿no? Los sectores privados de salud. Ayer hubo paro, hoy y se decretó la conciliación obligatoria, ¿no? Sí, así es. Ayer comenzaban los paros por unos de 4 horas, hoy van a ser de 5 y mañana de 24 horas, y a primeras horas de la mañana el Ministerio dictó la conciliación obligatoria que la directiva de nuestro sindicato acató, y durante la noche de ayer firmaron el acuerdo paritario que, bueno, lamentablemente, como veníamos denunciando, nos sigue dejando por debajo de la línea de pobreza y es bastante descontento. Ah, al final se firmó el acuerdo porque no teníamos esos datos. Sabíamos que Daer había hablado con el gobierno y que había alguna reunión, pero se firmó el acuerdo entonces. Y ayer firmaron el acuerdo de la actualización. Nosotros teníamos llevado por el 41%, ahora se va a aumentar un 7% el mes que, o sea, en este cobro. Después 16 y 16 más, que llegaría un total de 80 para cobrar en enero. Sí. Y habría dos cuotas más de 7 y 9 que terminarían de cobrar en abril. Uh-huh. ese es el acuerdo que se llegó, o el acuerdo que pactaron. Sí. Nosotros tenemos, la realidad es que la inflación, ahora se va a medir la acumulada de este año, se pasó, pero va a llegar probablemente a 75% y nosotros vamos a cobrar recién el 48% de aumento en el año. Y por esa vía siempre quedamos por detrás de la inflación. Uh-huh. La anual, casi todos los más optimistas calculan entre un 95% y un 105%, con lo cual nosotros vamos a terminar como 20 puntos abajo, 15 en el mejor de los casos, cuando cobremos nuestros sueldos en enero. Uh-huh. Entonces, esa situación la verdad que es muy indignante, podríamos decir. Sí. Porque con todo lo que hemos pasado en la pandemia, con toda la situación de la salud, y no es no llama la atención que haya tanto movimiento en la salud a nivel nacional, uh-huh, tanto de la pública como de la privada, porque es un sector que está muy mal pago, que sus condiciones laborales son malas, y donde existe muchísimo empleo, distintas formas para poder cubrir las necesidades básicas. Bueno, eso está produciendo un desgaste grande y por eso esta situación de tanta conflictividad. Claro. Ahora, César, hace poco se anunció un aumento en las prepagas, ¿no? Bueno, vos trabajás en un hospital que en realidad también es una prepaga, porque tiene su propio plan de salud. Y más del 100% es en lo que va del año, que salieron a decir, dijo Velocopit, que fue más del 100%, va a ser el 114%, pero que en realidad era porque no habían aumentado en el 2020. Las empresas, ¿qué les dicen a ustedes? Porque creo que más allá de las negociaciones paritarias, ustedes también tendrán algún diálogo con la empresa, ¿no? Sí, las empresas, la verdad que es una hipocresía enorme, porque supuestamente han aumentado, las prepagas han aumentado un 85,9% lo que va del año. Y nosotros, sí, veníamos cobrando 41%. sí. y nos negaban el aumento y decían que estaban a favor. Sí. Lo que estaban presionando es distorsionaron todo este tiempo para que sigan con la misma modalidad de actualización automática y mensual que tienen, que les está garantizando hacerlo por encima de la inflación. Como vos bien decías, ellos ya tienen garantizado para este año un 114% aumento interanual 2022. Sí. Y lo que estaban, lo que nos ponen a nosotros a REN, no pagándonos el salario, con el aumento necesario y demás, y sino por debajo de la línea de pobreza, en los básicos iniciales, mientras están intentando con el gobierno, y parece que eso terminó de cerrar, que es que esta modalidad de aumento automático bimensual siga hacia el mes que viene, hasta el año que viene, perdón. Uh-huh. Esa es la situación, con lo cual, bueno, ahí hay elementos que no resisten mucho análisis matemático siquiera, porque de los cuatro parámetros que toman para poder aumentar la prepaga, dicen que los salarios componen el 58% de ese total. Uh-huh. Si eso, nosotros estamos cobrando 41%, si el 58% implica eso, bueno, tendría que ser mucho más. O sea, no, ahí la verdad que hay un sobreprecio, etcétera. De hecho, fue criticado hasta por parte del propio gobierno, una contradicción grande de Cristina con, y Massa también criticando la muerte de las armadas. Pero bueno, es parte justamente de esta situación, en donde se disparan los costos y después no se termina en el bolsillo de los trabajadores para nada. Está muy claro. Bueno, ahora, bueno, con el nuevo arreglo quiere decir que ya paros, se levantan los paros. ¿Y cómo quedarían más o menos los salarios? Un promedio, que este sería 200.000 pesos más o menos de promedio. No, los básicos iniciales estaban en 107.000. Sí. Ahora van a pasar a 114 el mes que viene, más o menos. Y bueno, y de ahí van a ir aumentando y los llegan a 170.000 los básicos iniciales, uh-huh. o sea, de la categoría más baja, en abril del año que viene. Esa es la situación. Uh-huh. Y bueno, y con la antigüedad ahí sí, ¿no? Más o menos. Sí, la antigüedad suman 2% anual, después hay otros tipos de adicionales que pueden ser, que es lo que salga un poco, bueno, y después por empresa, muchas veces por distintas peleas que se fueron dando, tenés otros reconocimientos o adicionales que pesaban un poco, pero hay lugares que están pelados. Claro. Cobran el básico y nada más, y la verdad que es terrible. Uh-huh. Hay un aspecto a resolver todavía, que es el problema de... Bueno, nuestro gremio no pidió tampoco, como otros, un bono de fin de año para toda la sanidad privada. Sí. No lo ha pedido directamente DAE, entonces un poco va a quedar en cada una de las empresas pelear por eso... Bueno. Un reconocimiento, un bono de fin de año, bueno, y eso es una de las cosas que tenemos pendiente, seguramente los trabajadores de toda la familia en general. Está claro. César, yo como siempre te agradezco mucho por la comunicación, fuiste muy amable. No, por favor, gracias a ustedes, repito, por ayudarnos a visualizar este tipo de cosas que si no quedan siempre muy tapadas. Está claro. Un abrazo grande. Abrazo, hasta luego. Bueno, hablábamos con César Latorre y contaba qué está pasando. Ahora, hay un tema, ¿no?, con la salud, porque, por un lado, no los trabajadores no ganan bien. Por otro lado, las empresas dicen que no les alcanza porque tienen insumos importados, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, los que consumimos salud es un desastre. Yo vengo justamente de hacer algo por la salud de mi gremio. Fui a la farmacia, que teóricamente me tenían que hacer un descuento. Me dijeron que no descuentan más con el gremio. Podrían avisar, ¿no? Hablo de la OSTBA o la UTBA, trabajadores de prensa. Podían avisar que ya no le están pagando a la farmacia y que por eso no hacen descuento. Es decir, así que es toda la cadena anda mal. Es todo raro lo que nos está pasando a los argentinos, ¿no? Es decir, nadie está contento en toda la cadena. Por supuesto que por ahí los más hipócritas son los dueños de las empresas, ¿no? Pero después, y el gobierno también, pero después están mal los trabajadores, estamos mal los usuarios, están mal todo el mundo. Bueno, yo ahora les voy a hacer escuchar qué pasaba ayer con una marcha muy importante que hicieron los residentes y concurrentes de la ciudad de Buenos Aires junto con la gente del Hospital Garrahan y junto con la gente del Posadas. Y después les cierro qué pasó hoy, porque el paro sigue por tiempo indeterminado. Después le digo que qué pasó hoy, que bueno, no es muy alentado lo que pasó hoy. Pero bueno, escuchemos a Rodrigo Fernández Abelio, jefe de residentes del Hospital Álvarez, y a Norma Lezama, presidenta de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan. Escuchémoslo. Los residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los concurrentes, estamos en nuestra jornada número 13 de lucha. Hoy es nuestra séptima semana en las calles. Estamos exigiendo recomposición salarial urgente para los residentes, 290 mil pesos en bruto, 250 mil pesos en mano y salario y ART para los concurrentes. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nos viene haciendo ofertas absolutamente miserables. De hecho, en realidad lo que termina haciendo es adelantar la paritaria que ya estaba arreglada para el mes de diciembre y agregar 10.000, 12.000 pesos más en bruto, lo que representan 10.000 pesos más en neto en relación de lo que sería ahora para diciembre. En el caso de los residentes hacemos entre 80 y 100 horas semanales. Esto se compone con jornadas laborales de entre 10, 11 y 12 horas y guardias de entre 2 a 3 por semana de 24 horas, muchas veces sin descanso posguardia, luego de las guardias. En el caso de los concurrentes realizan entre 20 y 40 horas semanales de trabajo y por eso no reciben ningún tipo de remuneración y tampoco tienen ART. Sabemos que los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires y los centros de salud, donde también nosotros trabajamos, funcionan durante todo el día gracias a los residentes. Los residentes en los hospitales y los concurrentes hacemos todo tipo de trabajo, desde lo que es extracciones de sangre, evolución de pacientes, turnos administrativos para estudios, camilleo, seguimiento, todo lo que es el seguimiento día a día de los pacientes lo realizan tanto los residentes como los concurrentes en todos los hospitales de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en los centros de salud. El reclamo es por salario, sobre todo, pero también por el presupuesto del hospital, ¿no es cierto? Nosotros estamos viendo que profesionales jóvenes de los equipos de salud se están yendo. Esto es es muy triste y además es una pérdida irreparable en lo que es el funcionamiento del hospital. Ahora se juntan con los residentes de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es el reclamo conjunto que van a hacer? Bueno, también ellos están en una situación muy precaria de trabajo, con muchas horas de trabajo y un sueldo de 130 mil pesos que claramente no alcanza para vivir. Entonces, bueno, se están movilizando, 7 días llevan de reclamo al gobierno de la ciudad. Y hoy acompañan también nuestra marcha. Si perdemos esos profesionales, perdemos el hospital. Y eso es el patrimonio que queremos que nos ayuden a defender. Bueno, hoy hubo otra marcha más, porque pensaban que se iba a reunir la Asociación de Médicos Municipales con el ministro Quirós o con el gobierno para discutir un aumento. Cuando llegaron se enteraron que la reunión ahí no se hacía y que no se sabía en qué lugar se hizo. Yo hasta ahora no sé en qué lugar se hizo, si lo sabemos antes del final y si se hizo. Así que el problema sigue exactamente igual. Si tenemos alguna novedad después se lo vamos a comunicar. Pero bueno, así estamos en el tema salud, uno de los temas más importantes acá en la ciudad de Buenos Aires, y que recordemos, el tema central, el problema central es la inflación. Por eso insistimos tanto en este programa sobre el tema de la inflación. Ese es el tema central, porque hablaba La Torre, decía, bueno, anoche cerraron, cosa que entre paréntesis fue primicia de acá, de este programa, porque se cerró anoche muy tarde. Más, no había datos hoy de que DAER había logrado cerrar la paritaria. Y el aumento que va a ser de un 80% interanual, y bueno, ya está, vamos a estar en 100 y pico%. 80% es hasta ahora, pero a fin de año vamos a estar en el 100 y pico%. Así que el tema es combatir la inflación. Pero como lamentablemente no hay movimiento en que haga que el gobierno tenga un poco de miedo y diga, che, mirá, va a salir mucha gente a la calle. Como no pasa absolutamente nada, no hay problema. A lo sumo pasa lo de los residentes, que es una marcha muy, muy fuerte, pero el gobierno nacional, más allá de que están los trabajadores del Garrahan y del Posada, dice, bueno, eso que se las arreglen en la capital. Bueno, vamos a cambiar ahora de tema. El lunes hubo un paro docente y una movilización a la legislatura, ¿no? Este paro y esta movilización fue fundamentalmente por lo que ellos han hecho ver en los carteles, es que están en contra de los 3 sábados que habría que se haría la EMI, ¿no? Este encuentro que se hace para capacitarse. Siempre se hizo los días de semana, son 5 encuentros al año, y en este caso lo que había decidido el gobierno de la ciudad, pagando un adicional de 20 y pico mil pesos, 21 mil por ahí, hacerlo en 3 sábados. Bueno, esto lo rechazan los 2 sindicatos fundamentales, que son UTE y ADEMIS. Después también hay un problema de la paritaria, hay problema del presupuesto, hay algunos problemas porque la paritaria se ha cerrado a la baja, 82%, lo mismo que en todo el país, es decir, todas las paritarias van a la baja. Así que bueno, vamos a escuchar el lunes en la movilización a la legislatura con un paro que alrededor del 50% fue el paro. En las escuelas, por lo menos es lo que yo pude ver y lo que pude recorrer. Para ese día se había planificado que tenía que haber EMI, este encuentro que digo que se hace, no se hizo por el paro, en algunos colegios se había hecho antes y en otros inclusive el sábado. Pero bueno, escuchemos a Angélica Graciano, la secretaria general de UTE, y a Mariana Escayola, la secretaria general de ADEMIS, que cada una da su visión sobre por qué es el paro. Escúchenlas atentamente. Estamos acá porque se giró el presupuesto educativo, un presupuesto educativo que viene bajando desde hace 15 años. Este año nuevamente un ajuste en educación. No se aumentan becas, no se aumentan viandas, no se aumentan escuelas, no se prevén edificios escolares, por lo tanto no va a haber más vacantes, y estamos acá porque pronto se va a tratar el presupuesto educativo y quisiéramos que la legislatura deje de ser una escribanía donde vienen a levantar la mano automáticamente y realmente se debate el presupuesto educativo y se incremente, porque eso es lo que está necesitando la educación pública de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos acá en la legislatura en el marco de un cuarto paro de la docencia, un paro muy importante, y básicamente son 3 cuestiones. Por un lado, la defensa de la jornada laboral de lunes a viernes, la capacitación en servicio. El sábado ha sido un rotundo fracaso la convocatoria de la ministra, los docentes no han ido a esas capacitaciones que alteran nuestra jornada laboral. Además, por la recomposición salarial, nosotros estamos con salarios por debajo de la línea de pobreza. Y por último, en defensa de la salud docente, contra el vaciamiento de nuestra obra social y contra el sistema de licencias MIA, que recorta la posibilidad de enfermarnos y tomar licencia cuando así lo requiere. No podemos admitir que la ministra y la Reta sume un día más de trabajo y nos quite un espacio institucional que es vital para que las instituciones puedan intervenir en la comunidad. Bueno, alguna aclaración. Yo estuve pasando por algunas escuelas en donde había carteles de felicitación por la jornada de EMI. No sé si se hizo el viernes o el sábado, pero se hizo. me han contado que algunos han hecho. Así que bueno, de cualquier forma, todos los reclamos son valederos. A mí me parece bien que no quieran trabajar tres días más al año. Está bien, es justo. Pero también es cierto que hay algunos docentes que dicen, la 20 de Lucas me viene bien, y la jornada de EMI, hay otros docentes que dicen, y bueno, la verdad que mucho no se avanza en las jornadas EMI. Sí, habría que poner todo en discusión bien, porque si el tema está que por un lado tenemos a la ministra Acuña, que para ella está todo bien y no está todo bien, hay problemas, cantidad de problemas, desde ratas hasta la comida, que es una porquería, lo vengo diciendo hace tiempo y sigue siendo una porquería la comida de los chicos, y aparte problemas de infraestructura, todo tipo de problemas hay. Así que ahí tenemos un problema. Y después tenemos un problema en UTE, en este sindicato, yo diría sindicato familiar, ¿no? Un sindicato familiar cuando tienen que poner a una femenina para cumplir con el cupo, ya que ellos son progre. El secretario general agarra y pone a la mujer, Graciano, la mujer de López. Y resulta que él se pone de segundo secretario adjunto para controlar lo que hace la mujer, porque todavía piensa que por ahí él conoce más, porque hace más de 20 años que está en el gremio y con cargos directivos. Y digo esto porque, bueno, por ahí no sería grave esto, pero sí tiene que ver con una concepción de sindicalismo que para mantenerse tiene que estar avalado por algo. Y es decir, está avalado por el clientelismo y está avalado por el gobierno nacional. Y para que esté avalado por el gobierno nacional hay que salir a protestar en contra de la reducción del presupuesto en la ciudad, pero no hay que protestar en contra de la reducción del presupuesto en Nación. Hay que protestar por algún problema de infraestructura en la ciudad y no hay que protestar si estalla un colegio en la provincia. Es decir, hay una serie de problemas que antes los tenían unificados, porque antes el enemigo de todos era Macri. Entonces directamente le echaban la culpa a lo que pasaba en la provincia, en la ciudad, en todo a Macri. Hoy le echan la culpa al macrismo nada más de lo que pasa en la ciudad, porque en la provincia gobiernan ellos y no saben a quién echarle la culpa. Bueno, vamos, en el próximo bloque vamos a escuchar a Eduardo Sarteri, vamos a charlar un poquito tranquilo sobre qué está pasando políticamente. We'll be right back. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, 18 horas, 2 minutos, 37 segundos. Como habíamos dicho al comienzo, íbamos a tratar de tener alguna opinión sobre lo que está ocurriendo, sobre todo en lo que significa la parte política y económica. De económica ustedes se cansan de escucharme a mí y de dar todos los detalles, qué pasa con la inflación, qué pasa con todo. Pero por ahí podemos vislumbrar alguna salida. Por eso estamos, como habíamos prometido, con Eduardo Sartelli, doctor en historia, fundador de uno de los fundadores de Vía Socialista, un nuevo partido, miembro de Razón y Revolución y del Centro de Estudios de Ciencias Sociales. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Bueno, un gusto hablar contigo. Hacía un par de meses que no hablábamos y estábamos siendo... Tenemos que hablar con Sartelli a ver cómo ves todo este panorama, que no deja de tener alguna parte hasta medio cómica, ¿no? Es decir, el trato de Bullrich con Miguel, y bueno, todas estas situaciones que nos meten desde los medios, ¿no? Argentina es un país donde uno, si no quiere, no se aburre. Claro. Es así. Claro. Es un país que, digamos, hasta en algún momento puede ser una desgracia para los humoristas porque la realidad lo supera, ¿no? Yo te diría, mira, que lo que estamos viviendo en este momento, sí, lo que podríamos caracterizar como lo que la clave de la situación es el impasse que produce el éxito de Sergio Massa. Uh-huh. Es decir, ¿cuál es el éxito de Sergio Massa? Que hoy no estemos hablando del dólar blue. Uh-huh. Es decir, dar la impresión que efectivamente alguien gobierna. Uh-huh. Y alguien hace algo. Si vos prestás atención, la clave del gobierno es que parece que el gobierno no hace nada, pero Massa hace cosas. Massa no aparece por los medios, resuelve problemas, esa es la imagen. Todo el mundo se pelea, él resuelve problemas. Acaba de acordar con el Club de París, acordó con el Fondo y la va llevando, tiene el dólar clavado en 2.90, todo el mundo se pregunta desde hace rato si el dólar va a aguantar hasta el año que viene, si podemos pasar el verano, si llegamos a las PASO. Uh-huh. El tipo por ahora la pilotea. Uh-huh. En esa estamos. Obviamente ese éxito no significa ni que haya hecho lo que en términos capitalistas se requiere para la crisis, ni que haya ido más allá de la crisis y haya buscado alguna solución de la estructura misma del problema, ni siquiera que, obviamente, muy lejos a lo que puede estar en la cabeza de Massa, haya imaginado alguna salida no capitalista a la crisis. No tiene nada que ver con eso. Uh-huh. Lo único que ha logrado Massa, y que consiste en eso consiste el éxito Massa, es en el funcionamiento del plan Aguantar. Uh-huh. Alguien gobierna, alguien ordena problemas generales que de alguna manera mantienen, digamos, como dirían los italianos, la nave va, digamos, ¿no? Vamos para allá. Vos fíjate que Alberto sigue siendo conocido por, como lo definió algún periodista por allí del arco oficialista, sigue siendo un presidente meme, o sea, sirve nada más que para eso, sí. Y para festejar éxitos ajenos, o sea, se va... Claro. Como se llama, se va a festejar Lula, a Lula. Claro, a veces incluso festeja éxitos que no existieron, ¿no? Se parece un personaje de Capusotto que se llamaba Ricardo Retardo, ¿no? Sí. Hacía homenajes a tipo que ya había muerto. Claro. Sí. Bueno, pero él anda en esa. Uh-huh. Y Cristina anda en la judicial. Claro. La suya es la judicial. Entonces el gobierno tiene una especie de digamos, como cobertura mediática, porque la clave siempre la tienen otros. O te estás riendo de Alberto, o estás viendo que inventa Cristina. Ese impasse está dado por el ordenamiento mínimo de cuentas que permiten cambiar el temporal y mantener la integridad mínima de la economía. Esto obviamente tiene un horizonte, claro. Tiene un límite. Uh-huh. Obviamente, es tan chico el problema para que esto llegue a octubre, uh-huh, que, ojo, que ese horizonte puede despejarse un poco. Uh-huh. Insisto, simplemente aguantar que la bomba termine de explotarle a otro. Esa es toda la discusión. Es decir, pasar la bomba para después. Pero ahora... la descripción que haces vos es perfecta. Parece que fuera éxito, manejan la agenda, es decir, ellos manejan la agenda con esto que vos decís, y como lo contabas, está el manejo de la agenda del gobierno, pero a su vez no aparece absolutamente nada, no aparece alguna alternativa seria. No aparece, hay algunas movilizaciones, bueno, pero muy acotadas. Acá tenemos los médicos residentes en la ciudad, tenemos, qué sé yo, reclamando algunas organizaciones sociales que no son las oficialistas, tenemos algunas movidas, sobre todo en la ciudad, pero no hay un reclamo con el nivel de inflación que hay, por ejemplo, y con el nivel de pérdida de salario y pérdida del poder adquisitivo de los salarios y de las jubilaciones, ¿no? Ahí hay dos situaciones que se explican además por una tercera. Sí. La primera es, vos fíjate que se empieza a armar mucho revuelo en Europa y empieza a haber problemas, y eso está afectando incluso a la proyección de la guerra en Ucrania y otras cosas más, por la inflación europea. Sí. Y europea norteamericana, estamos hablando de 10% anual. Sí. En algunos casos más, otros casos menos, pero estamos hablando de ese orden. Un argentino ve esas cifras y se ríe, 10% anual. Claro. Ahora, nosotros suponemos que el 100% es 10 veces eso, y estamos haciendo un cálculo equivocado. Equivocado para nosotros y equivocado para ellos. Si vos ves las últimas paritarias, es obvio que a mediano plazo nunca los salarios le ganan a la inflación. Uh-huh. Pero si vos ves las paritarias, paritarias que te dan aumentos del 90%, del 100%, del 80 y pico%, están batallando al borde de la inflación. Uh-huh. O sea, cuando vos decís qué es lo que realmente perdiste, y tenés que sacar a la inflación la paritaria, si no, pareciera que estás perdiendo todo el sueldo. Uh-huh. Vos tenés una paritaria de 100, lograste 98, perdiste el 2. Uh-huh. Esa es la primera cuestión. Visto del lado europeo, guarda que allá no hay paritaria todos los meses que te devuelvan el 10%, ¿eh? No. No es así. Ese 10% es una erosión real del ingreso. Por lo tanto, es un problema importante. No es un problema menor. Uh-huh. Volviendo al ejemplo argentino. Una parte de eso tenés con esta liberación de las paritarias completamente, digamos, desbocadas. De paritarias, digamos, que se acercan al escenario del Rodrigazo. O sea, claro. 150% logró la UOM y estalló todo, ¿se entiende? Entonces tenés ahí un problema, porque el horizonte de masa se empioja y se produce, se pone muy difícil, y es lo que le falta como para decir garanticé ese problema inflacionario. Es eso lo que lo que en el esquema masa no cierra. El inflacionario no cierra, y eso a la corta o a la larga te va erosionando. Ahora, si vos liberás las paritarias, hay un momento en el cual la sensación nominal de tener más plata en el bolsillo contiene la situación. Uh-huh. Es decir, si vos te fijas tu sueldo hoy, y sí, el año pasado ganabas 100 mil pesos, ahora ganás 200. Es gula. Bueno, te andás a comprar con eso. Claro. Pero la sensación te contiene por unos meses esa situación. Es decir, el problema inflacionario y la erosión profunda la vas a ver a partir de marzo del año que viene. Claro. Ahora, una cosa, pero por ejemplo, los jubilados le dieron de punta a punta, el aumento fue 52% hasta diciembre. Es que la erosión de la crisis, porque sí, la función de la inflación es bajar los salarios, bajar las derogaciones del, claro, Estado, claro, desendeudar al Estado, porque cuando paga menos, y además crear una ficticia capacidad de ingreso que el Estado no tiene, porque vos estás pagando impuestos en pesos devaluados, pero desde el punto de vista nominal al Estado le entran más ingresos. Claro. Ahora, ¿quiénes las están pagando? Y las están pagando aquellos que tienen menos capacidad de movilización. Por eso estás viendo una bronca en sordina que no se organiza. Claro. Estás viendo la bronca de los jubilados que no se organizan. Estás viendo fíjate que empiezan a aparecerse ciertos escenarios al 2001, 2000, de notas sobre jubilados que juntan chapa en la calle y cosas por el estilo para sobrevivir. Y lo estás viendo en el mundo del empleo negro. Que hay un punto en el cual también está en cierta sordina, porque ha habido una recuperación del nivel de ingresos por el lado de gente que ha accedido a alguna changa. Compararlo con el 2020, comienzo en 2021, que yo estaba muerto y todavía tenés un changuí de eso. Después te digo, esto va en un creyendo en el cual lo social va a pasar probablemente hacia el 2023. Entonces, ahí está el intríngulis. Ahora, por eso te digo, estamos... Y aparte en un habría que agregar que gobierna el peronismo. Esto mismo, bueno, con Macri era imposible. Esa es la tercera cosa que explica las otras dos. Claro. Que explica el sostén político-sindical del plan Aguantar. Claro. Porque todo esto, ¿por qué aguanta? Y aguanta porque, a ver, ¿quién puede movilizar? Fuera de los grandes sindicatos, y puede movilizar, por ejemplo, los piqueteros, pero bueno, vas y arreglar con los piqueteros y se acabó. Claro. Y una parte, la parte organizada de la desocupación la tenés contenida. Se negoció con Alberto. Ahora, la otra cuestión es, bueno, mal que mal, la cosa está pesando por abajo, hay un mar de fondo, esto en cualquier momento se desmadra, pero los sindicatos te lo están conteniendo. O sea, no podés explicar esto sin el peso gigantesco de la burocracia sindical. Claro. Cuando la gente se pregunte, pero ¿la CGT dónde está? Y la CGT está sosteniendo esto. Claro. Si no, no lo entendés. Ahora, la CGT es un 20... están afiliados a los sindicatos un 20% de los trabajadores, ¿no? La CGT es muy poca. Claro. Pero tiene poder de movilización. Pero es la parte más organizada. Claro. Y es la parte... Por eso, fíjate que... Moyano puede convocar un paro, la izquierda puede convocar un paro, algún gremio exitoso que dice, bueno, acá se pudrió todo y aparece como la punta de lanza, tipo Aceitero, tipo Zunda, te puede convocar un paro, pero ¿cuándo hay paro en serio? ¿Y cuándo para la CFT? Claro. Ahí hay un poder social que es incontestable. Entonces, hay un punto en el cual eso es muy importante y está en las negociaciones. ¿Por qué? Porque nadie se ha decidido a voltear a Alberto, porque en realidad toda la discusión es quién va a encabezar el consenso liberal. O sea, el plan económico ya está en la mesa. Toda la discusión es quién lo encabeza. Es decir, ¿qué quiere Sergio Massa? En principio, digamos, se supone que lo suyo es, yo me voy de este gobierno salvando las papas, y probablemente sea el único que salve las papas, porque Cristina hizo el desastre que hizo, Alberto hizo el desastre que hizo, el único que más o menos le puso el pecho a la bala, lo dijo el otro día uno de la CGT, fue Sergio, y Sergio, bueno, se amacó como pudo y hizo lo que pudo. Claro. ¿Entendés? Ahora, se dice que él lo acumula como para el 2027. Si le va demasiado bien, tal vez sea el candidato del 2023. Ahora, el programa de Massa es el programa de Guzmán Plus, es decir, mucho más ajustado que ese. Claro, y el programa del Fondo Monetario también. Claro, entonces hay un punto en el cual, y bueno, pero este es el programa que va quedando de lo que puede llegar a salvarse de la coalición que se hunde. Del otro lado, se pelean por ver quién está más cerca de Milei. Claro. Y vos fíjate cómo eso va gestando, porque no hablamos del otro lado, y este es el otro elemento. En el otro lado vos tenés una crisis política fenomenal, por dos razones. La primera es por esta que te decía, bueno, ¿quién va a encabezar esto? Y ahí hay una feroz batalla. Pero por otro lado, está la siguiente cuestión. ¿Vamos a hacer esto realmente? Porque en algún momento, cuando vos ves los corcoveos de Manes, cuando vos ves los corcoveos de ciertos sectores del radicalismo, cuando vos ves cómo se aparta un poco Stolbizer, estás viendo muy en el borde, pero muy en el borde de Juntos por el Cambio, una preocupación. Che, ¿con este programa ganamos? Porque, ojo, es muy fácil ahora, frente a todo esto y en medio de la vocinglería que hay en los medios, decir tales o cuales cosas. Al principio solo las decía Milei, ahora las dice prácticamente todos Juntos por el Cambio. Pero mirá qué interesante, cuando Macri saca su nuevo libro, lo que está diciendo para qué es decir, ¿vamos a hacer el ajuste o no? Y eso empieza a hacer entrar en crisis a una coalición que soportó a Macri, no solamente porque el radicalismo no tenía nada para ofrecer, sino que soportó a Macri en todas las cosas porque Macri se lavó. Es decir, porque apareció el Macri de la del gradualismo, el Macri no de derecha, pero aparece Milei, y hasta un tipo tan cercano a Milei en términos de su concepción de la economía, etcétera, como Martín Testa, dice, bueno, pará, tanto no. Y empieza a aparecer una crítica desde Junto con el Cambio a todo en el horizonte Milei. ¿Por qué? Porque guarda, con esto ganás. Claro. Ahora, la discusión evidentemente es quién lleva más prolijo el ajuste, ¿no? Sería la eso hoy lo es que está quién vende mejor el ajuste y lo lleva más prolijo. Claro, claro. Y entonces, ¿qué es lo que te ofrece la reta? Yo voy a llevar más prolijo el ajuste. La reta es Macri 1. Claro. Macri hoy es Macri 2. Claro, claro. O sea, es Macri recargado. Ahora, el problema para la reta es que cuando él dice vamos a recuperar un consenso del 70% para poder aplicar las cosas que hay que aplicar, bueno, lo que te aparece como cosa inmediata es que con un consenso del 70% no aplicás nada. Vas al pantano. En términos de los que de los problemas y de la forma de resolución del consenso liberal, obviamente. No, de otro tema es otra discusión. Pero, ¿por qué vas al pantano? Fíjate lo que fue la discusión del presupuesto. Hubo que darle a cada uno lo que cada uno quería. Lo que quería, claro, si no, no salía. Y vos fíjate que cuando empezás a ver qué le dan a cada uno, son cosas completamente contradictorias. Entonces, ahí no vas a tener ningún ajuste. Ahí, a lo sumo, vas a otro gradualismo y vas a lo mismo que antes. Es decir, ¿cómo financiamos el gradualismo? Claro. Nos endeudamos de vuelta, Macri, o nos llueve soja, Cristina. Claro. Como hemos dicho acá más de una vez, la desgracia de Fernández, que es un Macri sin soja y sin Cristina. Sí. Y la poca soja que tuvo después, y sin soja y sin deuda. Y la propia soja que tuvo después se la gastó con la pandemia. Claro. Entonces, ahí tenés un problema por el cual las fracciones del capital que están dispuestas a soportar la experiencia Milei-Macri encuentran que la reta es insuficiente. Las fracciones que van a sufrir el ajuste Milei-Macri encuentran que necesitan a la reta. Si vos querés un panorama de esta situación y un mapa y cómo cada fracción está reaccionando a la situación, hay que ver la grilla de La Nación Más. Ahí se ve clarito la disputa. Este habla por la reta, este habla por Macri, este habla por Milei, este habla por Bullrich. Y fíjate, aparentan ser todos amigos y en realidad están todo el tiempo pateándose bajo la mesa. Claro. Ahora, lo que parecería que la reta quisiera aplicar el gradualismo que aplicó Macri los primeros dos años, que algo de resultado le dio, pero claro, después necesitaba plata para sostenerlo, ¿no? Digamos, redujo la pobreza en diciembre del 17, bueno, por eso ganó las elecciones, estaba el 25,7% de pobreza, bajó bastante, pero después, claro, se le desborda todo en el 2018, cuando tiene que ver de dónde saca los recursos, ¿no? Es que toda la cuestión acá, como lo explicamos más de una vez, es que, bueno, Macri jugó una carrera contra la deuda. Claro. Es decir, yo más o menos ordeno la cosa en el primer mandato, con la deuda mantengo ciertas variables y evito un ajuste bestial, gano en el segundo mandato y ahí iré de otra manera, el segundo tiempo. Le falló la deuda, le falló la deuda, lo dejó desnudo. Ahora, ¿esto qué significa? Alguien me preguntaba hace poco, pero bueno, ¿no habría que aplicar un ajuste acá? Bueno, sí, yo soy obligado a aplicar un ajuste porque la economía no está bien. una de las discusiones, ¿quién paga eso? ¿Y para qué? Ahora, las cosas son muy muy fáciles, no es tan difícil. Esto no es mandar un cohete a la luna. ¿En qué sentido? Vos querés ordenar las variables actuales y vos ya tenés varios ejemplos. Digamos, plan austral, plan Bonnet, juntar plan austral y el Bonnet, te sacás desde encima el problema de las LELIC, congelar tarifas y salarios, y más o menos eso te da un horizonte de estabilidad inmediata. Ahora, el problema no es ese, porque eso es como, digamos, como cuando vos ordenás tres o cuatro cosas en tu casa, que te estaban molestando porque estaban por los pasillos y arriba de la mesa. Pero si tenés un problema de que tenés demasiadas cosas adentro, algo tenés que tirar, o armás otra habitación, o cambiar la estructura de la casa. El problema es que los planes de estabilidad en la Argentina no funcionan, no es porque los argentinos no son como los brasileños que piensan en reales, sino en dólares, o como los israelíes que aplicaron un plan, que se copiaron del plan autoral, lo cual es relativamente cierto, y que además lo aplicaron en serio y lo mantuvieron en el tiempo. No, el problema no es ese. El problema es lo que está debajo. Porque si lo que está debajo, los problemas estructurales de la economía argentina, no se corrigen, no hay ningún plan de ajuste gradual, de shock, sostenido o sin sostener, convertibilidad, dólares, lo que vos quieras, no hay otra cosa que ajuste, que aguante. Acá, si vos tenés una industria que no puede exportar, que obliga a toda la sociedad a tributarle subsidios gigantescos para sostenerse, que para poder financiarse necesita expropiar al único sector que trae divisas, expropiarle esas divisas por algún mecanismo, esto no te dura mucho. Está muy claro. Está entonces, claro. La pregunta es, ¿cómo vas a reestructurar todo eso? Claro. Ahora, Eduardo, y hay posibilidad, porque yo también veo a la izquierda, bueno, peleándose entre ellos, ya Miriam Breckman lanzada candidata a presidente, sin haber consultado a sus compañeros. ¿Cómo ves brevemente la izquierda? Porque siempre que charlamos después nos quedamos sin hablar sobre qué está pasando con la izquierda. Y bueno, que yo veo dos cosas. La primera es que la izquierda sigue sin programa. Es decir, cuando si vos querés intervenir en esta discusión, en lo que la gente está pensando todos los días, en lo que la gente está hablando, no podés tener como programa medidas completamente insulsas. La nacionalización de la banca. Si la banca en la Argentina no existe, ¿qué vas a nacionalizar? La nacionalización del comercio exterior. Pero si ya con las retenciones le sacas lo que querés, te paras en la puerta y le sacas lo que querés. ¿Qué ganas con eso? Y después, bueno, de boca de Miriam, después y convocamos una asamblea constituyente y que la gente... O sea, vos no tenés programa. Vos estás esperando que otro te resuelva el problema mágicamente. O sea, hacemos un gran brainstorm y de ahí saldrá algo. El principal problema es que la izquierda no corta ni pincha en esta discusión porque no tiene nada para ofrecerle a la gente, nada real. No tiene programa y entonces todo se agota en candidatura. Está buena la candidatura de Miriam, también no tiene importancia. No, realmente no tiene importancia. Y entonces, ahora va a venir el estallido. Fíjate que Milei les acaba de hacer un favor a toda la izquierda, porque Milei acaba de declarar que no va a votar la anulación de las PASO. Claro. Porque si se votaba la anulación de las PASO, se acaba el fin. Entonces, acá la pregunta es, ¿vamos a otra vez a elecciones sin programa? Y si vamos a elecciones sin programa, el resultado va a ser siempre el mismo, con un agravante que tiene que ver con la situación y que también explica la pasividad de ciertos sectores. La izquierda argentina, no sé si lo notaste, se siente completamente derrotada. Ya cree que ganó Milei, ya cree que ganó la derecha, pero es que la izquierda argentina ha sido derrotada, ha ido a grandes conflictos y ha perdido, ha defendido una situación indefendible que no. Y entonces, ¿por qué se siente derrotada? ¿Por qué parece arrinconada sin ninguna perspectiva? Una, porque no tiene programa y no sabe qué decir en esta situación. Dos, porque en realidad se jugó el kirchnerismo. Y con el kirchnerismo se cae todo. Lo que estamos viendo es la gran debacle del kirchnerismo. Y la izquierda que se jugó el kirchnerismo siente lo mismo que el kirchnerista común y corriente. Y que se fue todo al quinto subsuelo. Entonces, esa izquierda no tiene iniciativas. No tiene iniciativas políticas. A lo sumo, tiene alguna capacidad de movilización que le queda de digamos, algún conflicto que ha logrado encabezar. Digamos, hoy por hoy es el oficial que ha desarrollado la actividad, digamos, más interesante de la izquierda en ese punto. Es decir, Sudna, hasta ahí, ¿no? Digo hasta ahí porque no es que Sudna es el peor, pero sí es su principal dirigente. Y el Polo Obrero, para de contar. Esa actividad no es una actividad política, tiene mucha importancia, de eso ni duda, pero no es una actividad política. ¿Cuál es la iniciativa política? O sea, ¿qué propones hacer? ¿Cuál es tu campaña? ¿Cuál es el programa que le vas a ofrecer a la gente? ¿Por qué le decís que te vote? ¿Otra vez vamos a ir con la misma? ¿Votá para frenar el ajuste en el Congreso? Ah, eso es disparate. ¿Votá para que haya una voz disidente en el Congreso? Eso no tiene sentido. Claro, porque aparte no se ha frenado el ajuste ni y las voces disidentes han sido muy bajas, y aparte con el agravante que también entre ellos se han peleado, ¿no? Entre sí, pero que esa disputa existió siempre, o sea, no es que se han peleado, nunca fueron amigos. Claro. No, bueno, porque aparte hay hoy la correlación de fuerza en el Congreso es 3 PTS, 1 PO, eso también es un problema hasta el 2024, ¿no? Lo que es una contradicción importante, porque ¿qué tiene el PTS para mostrar? Y en términos de partido de izquierda y social, nada, o sea, y Pilca sacó una buena elección, ponele, pero puedo decir yo salí bastante bien en la matanza, ponele. Ahora, digamos que eso no corta ni pincha. Eso no corta ni pincha. Ahora, si vos me decís, si yo fuera Solano, y mirá, o encabezo yo o encabezo a alguien de mi partido, porque yo te pongo 30.000 personas en la plaza. Claro, claro. No, y aparte tiene más peso sindical, ¿no? Toda la izquierda tiene muy poco peso sindical, pero si hay alguna que tiene peso sindical, es el peso oficial. Claro. Entonces, ¿por qué te voy a dar el primer lugar? Claro. Eso avisora una crisis. Eso avisora una crisis porque además. El PTS sale de la primera línea, es decir, no puede poner todos los días en televisión a Del Caño y Breckman y no sé de qué se disfraza. Claro, claro, por ahora lo salva C5N, ¿no? Un poco. Yo creo que, digamos, es la exposición mediática que tiene Del Caño siempre fue una exposición mediática muy particular, es una habría que bucear algún día en eso, cómo se construye una candidatura. Está muy claro. Eduardo, se nos fue el tiempo, pero te doy el cierre un minutito porque podría generarse algo nuevo, ¿no? Para bueno, que cierres con eso. Nosotros estamos batallando por construir vía socialista. Vía socialista es una perspectiva de construcción de la Argentina socialista en un plazo razonable. Por eso tenemos un programa llamado Argentina 2050. El que quiere verlo lo puede bajar gratis de nuestra página, de Vía Socialista, de mi página de Facebook, de la página de RR, pone Vía Argentina 2050 y se lo baja. Y es la idea de cómo ajustar y resolver la crisis en un sentido socialista contra la burguesía y a favor de los trabajadores, con un plan concreto. Además, aprovecho para invitar a la audiencia a todos los viernes, preste atención porque hacemos un vivo por Facebook, con temas diferentes. Y esos temas tienen un carácter concreto. Por ejemplo, ¿cuánto puede ganar la Argentina sembrando flores? ¿No? Es decir, pero ¿qué tiene que ver eso? Bueno, mira, hay 5.000 millones de dólares ahí escondidos que la Argentina está perdiendo. Hay 5.000 millones de dólares más por piscicultura. Hay 40.000 millones de dólares por cobre. Cuando vos sacás la cuenta, vos podés duplicar las exportaciones argentinas en 2 o 3 años. Y le podés dar de comer y puedes emplear a más de 1 millón de personas. Bueno, esto lo debaten entonces por Facebook los viernes. Los sábados a partir de las 5 de la tarde, de las 7 de la tarde. ¿Los sábados entonces? Los sábados, sí, dije los viernes me equivoqué. Sí, los sábados a partir de las 7 de la tarde. Bueno, perfecto. Eduardo, yo como siempre te mando un abrazo grande y te agradezco mucho por esta comunicación. No, gracias a ustedes por llamarme siempre. Un abrazo grande. Hablábamos con Eduardo Sartelli, doctor en Historia. Profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de La Plata, y bueno, nos deja un poco preocupados, ¿no? Porque muchas salidas no se ven. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. 18:35. Seguimos. Bueno, espero que les haya interesado lo que hicimos hasta ahora. Bueno, quiero saludar a Paula, que está en la operación técnica, que lo reemplazó a Franco Cocho López. Bueno, acá nos acaba de llegar una gacetilla. Mañana hay paro hospitalario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y van a concentrar la Federación de Profesionales y la Asociación de Licenciados en Enfermería en Corrientes y Callao a las 10 de la mañana. Y dice, equiparación salarial de enfermería, la 6035 es la ley de profesionales en la CABA, en el camino de la inclusión. Todo el apoyo también a residentes y concurrentes, tema que ya hemos tocado. Y se preguntan, ¿y su TECBA cuándo se despierta? Bueno, en algunos hospitales hay cantidad está la delegación de SUTECBA, habría que ver con ellos, los vamos a consultar. ¿Cómo te va, Camilo? Buenas, acá estamos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Te veo laburando, corriendo, vas, venís, ¿qué pasa? Sí, estoy activo, estoy activo. Sí, activo. Sí, sí, sí. Sí, como debe ser. Bueno, se nota mucho la diferencia con otros programas. Sí. No, no se nota, no se nota. Ah. Bueno, vamos al cine, Camilo. Vamos al cine. Dale, contá algo, viste, hoy fueron todas pálidas, viste. Bueno, es lo que está pasando en la ciudad y bueno. Ah, no podemos no contarlo tampoco. Claro. No lo podemos pasar por alto. Bueno. Pero sí, vamos a ir al cine y a diferencia de las semanas anteriores, vamos a cambiar un poco lo que viene siendo la recomendación de una película, ¿no? De un estreno semanal. Sino que vamos a hablar, primero les vamos a recordar qué películas están en cartel, que pueden ver, aquellas que de las cuales, mejor dicho, estuvimos hablando en estos últimos programas. Y también les vamos a recomendar un pequeño ciclo de cine para que disfruten este fin de semana a una entrada un poco más económica y en una de las salas más bellas que tiene la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de la Sala Lugones del Teatro San Martín. Uh-huh. Pero bueno, primero un pequeñito recordatorio. La semana pasada hablamos de la película italiana No odiarás. La película sigue en cartel, tiene varias salas en la ciudad de Buenos Aires. Precisamente la pueden ver en el cine de Recoleta, en el Cinépolis Recoleta, en el Cinemark Palermo, así como también en el Atlas de Patio Bullrich. Todavía no tenemos confirmación, pero posiblemente esté por una semana más en el cine Lorca desde este jueves, desde mañana hasta el miércoles que viene. Les recordamos un poquitito así brevemente sobre No odiarás. La película toma a un cirujano que presencia un accidente y al ver que el accidentado presencia un accidente de tránsito, ¿no? Un accidente vial. Al ver que el accidentado tiene tatuajes que remiten al nazismo, como un tatuaje de una esvástica, una SS y demás, decide dejar morir y no salvar a este paciente. A partir de acá empieza a cargar con una culpa tan grande que lo lleva a tratar de ayudar a la familia, a los hijos huérfanos del fallecido, ¿no? Un detonante muy, muy atrapante. Creo que los primeros, lo hablamos la semana pasada, los primeros 15-20 minutos de la película son muy buenos, son particularmente el gran fuerte de la película, ya que plantea todas aquellas, sobre todo las subtramas, que están muy ligadas también a el conflicto principal y también al conflicto interno del personaje de, bueno, ¿qué hacemos a partir de acá? Soy una persona tan buena, soy una persona que se dedica a salvar vidas, que tuve la oportunidad de salvar otra y la dejo morir. A partir de este conflicto interno tan, tan fuerte, se empieza a desarrollar todo un montón de, como dije recién, de subtramas que son muy, pero muy interesantes, están muy ligadas y marcan un montón de contrastes, no solamente desde lo ideológico, sino también desde lo social, ¿no? Y cómo tal vez podrían engendrarse también otro tipo de desigualdades también. Pero bueno, recordamos, No odiarás va a seguir una semana más, por lo menos, en Recoleta, en Palermo, en el Atlas Patio Bullrich, que es el de Avenida Libertadora al 700, y posiblemente también en el Cine Lorca, ya que estos son los cines que suelen tener en general estos estrenos de películas europeas, que suelen pasar algunas por festivales, otras independientes y demás, que no pueden, o mejor dicho, no llegan a competir tanto con los estrenos más masivos, podríamos decir, sobre todo de algunos países en particular, como Estados Unidos y demás, pero de todas maneras pueden disfrutarlas en estas salas, de la manera en la cual intencionalmente fueron concebidas, podríamos decir, ¿no? Para verlas en el cine. Ahora, en tiempos que se mira tanto cine a través de streaming, o que muchos estrenos que pasan de las salas rápido a la pantalla chica, sin ir más lejos, Argentina 1985, un éxito absoluto, también la película de Adrián Suar, 30 noches con mi ex, también un éxito muy grande. Bueno, cuando ya las películas y las distribuidoras arreglan rápidamente con los servicios de streaming para tener una ventana dentro de todo chica en los cines y llegar rápido a la pantalla chica, bueno, vale la pena tal vez tratar de aprovechar la oportunidad de ver estas películas en la pantalla grande, ¿no? Una pequeña aclaración antes de ir al ciclo que les vamos a recomendar este fin de semana. Una pequeñita aclaración. Nosotros hace dos semanas hablamos de la película Nosotras, película francesa, la cual a último momento fue postergado su estreno. Y va a estar siendo estrenada, lo aclaramos en las redes sociales, igual, Fede Ratas, etcétera, etcétera. Pero la cual va a ser estrenada al final el 17 de noviembre. En el programa previo a esa fecha vamos a nombrar y vamos a mencionar nuevamente a la película. Pero queríamos aclarar para aquellos que, si algún colgado fue y dijo, che, estoy viendo, vi que en el cine Lorca me pusieron el póster de la película, pero pregunto y no la dan la película, me engañaron. Bueno, a último momento fue pospuesto el estreno de Nosotras, así que el 17 de noviembre va a estar siendo estrenada finalmente la película. Suelen darse los cambios de estrenos no antes de 48 horas, o sea, ya una semana antes, entre una semana antes y 48 horas antes del estreno, sí, ya tiene que estar confirmado. Ahora, muchas veces esa información llega primero a las salas y no circula por, tal vez, por los medios, podríamos decir, ¿no? Sea por redes sociales, sea por a través de las páginas de las distribuidoras y demás. Tal vez cambian esos nombres, pero no lo informan. Muchas veces sí, en general sí lo informan. Y esta también fue informada, pero muy último momento. Las razones por la cual la película es pospuesta, no sé si recuerda el espectador, pero el oyente, pero hace un tiempito hablamos de la película El Chef. Sí. El Chef salió, si mal no recuerdo, a principios de octubre y compartió, salió a la semana que salió Argentina 1985, cuando los cines, y que no son de cadena, los cines que pudieron pasar Argentina, con el éxito que tuvo la película, dijeron, vamos a darle todas las salas posibles y todas las funciones posibles a esta película. El Chef quedó con muy poca ventanita de salida. El Chef salió en muy pocas salas y rápidamente a las dos semanas ya no tenía salas en el país. No hablamos de la ciudad solamente, sino en el país. Entonces dijeron, bueno, vamos a tratar de alejarnos. Esta es una hipótesis mía, ¿no? Vamos a tratar de alejarnos del estreno de Argentina 1985 y tal vez cuando los estrenos más grandes estén cooptados por las salas que no nos dan pelota, como por ejemplo Cinemark, Hoyts y demás, ahí volvemos con estrenos fuertes. De todas maneras, tuvimos el estreno de No Odiarás también, pero también las distribuidoras tratan de ubicar las películas en los momentos más, que más entradas se puedan vender también, ¿no? Muchas veces también se aclaran, las fechas de estreno están sujetas a cambio justamente por esto. El mercado lo van analizando día a día. Todos los días hay funciones de cine y todos los días vemos cuánto crecen o decrecen o cuánta gente va a ver distintas películas, ¿no? Cada una de las películas y en qué salas suele ir más la gente para ver este tipo de películas en particular, ¿no? Cine europeo. Ahora hablaste de tres películas que ya las recomendaste, hablaste de Nosotras, El Chef y No Odiarás. Sí. Una mejor que la otra. Son ¿no? muy buenas películas e inclusive son películas que las vi las tres, ¿no? Claro, sí, son películas que inclusive porque uno muchas veces escucha y dice, bueno, cine europeo que pasa por festivales y demás. En festivales se maneja muchísimo cine de género. Y estas tres películas particularmente son tres películas de género. Son tres dramas. clásicos que tienen, por supuesto, tienen sus distinciones, tienen sus particularidades dentro del género, pero son tres películas que cualquier espectador, o mejor dicho, si alguna de estas películas saliera en una plataforma y esta plataforma pone cierta publicidad, tal vez, no te digo carteles en la calle y más, sino que te digo, mirá, esta tenés recomendaciones, esta está entre las más vistas de la semana, ¿viste? O estreno, El Chef, te ponen. Yo te aseguro que tendría mucha más llegada, porque es una película que, así como El Chef, como Nosotras o como No Odiarás, son películas de una construcción muy clásica y que suele suceder y suele verse muchísimo, sobre todo en plataformas de streaming, que se tienen que consumir historias mucho más narrativas, películas y series mucho más narrativas que otras que tal vez son más de nicho, tal vez más cine de autor o cine independiente, que buscan explotar otro tipo de público que es mucho menor, por supuesto, ¿no? Pero son tres grandes películas, son tres películas muy clásicas, son muy redondas y su lectura es muy sencilla, justamente porque son, y no para restarle importancia, pero su lectura es muy sencilla justamente porque son dramas, porque buscan de alguna manera impactar emocionalmente. Así que sí, son tres películas que podrían tranquilamente estar en cualquier plataforma o se podrían consumir en cualquier lado. Y con un poco más de publicidad tendrían, te aseguro que tendrían... Muy buenas películas las tres. Mucha más relevancia, ¿no? Entre el público mainstream, podríamos decir. Bueno. El público más masivo, mejor dicho. Vamos al Teatro San Martín. Vamos a ir al San Martín, sí. Porteños y porteñas. Exactamente, porque les vamos a recomendar... Siempre hablamos que suele haber ciclos en el Teatro perdón, San Martín, sí. O los que vienen de afuera, que... También, que si vienen el fin de semana... El Teatro San Martín, porque sabemos totalmente. Que tenemos muchos oyentes de afuera que dicen, estoy a 1000 kilómetros, estoy a 500, bueno, sí. Totalmente. Dale. Sí, a partir de, si mal no recuerdo, sí, a partir de mañana en la Sala Lugones, ya en este momento están disponibles las entradas para comprar, $450 la entrada general y $300 la entrada para estudiantes y para jubilados, va a comenzar un ciclo de cine que va a tener como eje a los hermanos Marx. Aquellos comediantes que más o menos después de la Primera Guerra Mundial, más o menos ya en 1920 aproximadamente, pasan de ser artistas callejeros, pasan a hacer teatro en Broadway y terminan llegando, una vez que entra el cine sonoro, llegan al cine. Y durante muchas décadas trabajan una enorme cantidad de películas de comedia, las cuales algunas de ellas van a estar presentadas en la Sala Lugones del Centro Cultural San Martín a partir de mañana, como ya dije. Como por ejemplo, mañana jueves 3 va a tener tres horarios distintos: a las 3, a las 6 y a las 21 y a las 9 de la noche. Se va a estar proyectando El Conflicto de los Marx, así como el viernes Polizones y Polizontes, el sábado Plumas de Caballo, el domingo Sopa de Ganso y, perdón, el martes Una Noche en la Ópera, posiblemente la película más reconocida de ellos, inclusive hasta tuvo referencias dentro de la cultura musical y demás por Queen y demás. Y el miércoles, para finalizar este ciclo, Una Noche en Casablanca, también otra de las películas más reconocidas de los hermanos Marx. Vamos a tratar de ubicarnos un poco y vamos a hablar un poquitito de los hermanos Marx, porque mencionamos una época en la que también había dos comediantes, a los cuales también mencionamos muchísimo en esta columna, que eran los que acaparaban gran parte de la escena, ¿no? Sobre todo dentro del cine, que eran tanto Chaplin como Buster Keaton. Pero hay particularmente muchas diferencias, no solamente desde la comedia, que son comedias muy diferentes, ¿no? La más evidente es que Charles Chaplin y Buster Keaton siempre estuvieron muy relacionados al cine mudo, mientras que los hermanos Marx, todo lo contrario, necesitaban justamente de la verbalización, necesitaban hablar para hacer su comedia. Pero más o menos fueron contemporáneos, y con el ascenso en el cine de los hermanos Marx, también un poco fue, podríamos decir, la caída de Buster Keaton y de Charles Chaplin. Los hermanos Marx están muy alejados, podríamos decir, del cine, tal vez, o mejor dicho, del humor más tierno, podríamos decir, que tenía Chaplin, más inocente, y así como también del humor físico de Buster Keaton. era más este... ¿Cómo decirlo, no? Qué complicado hablar de comedia y tratar de ponerse técnico, tratando de explicar tal vez cómo funcionaba su humor. Pero de alguna manera empezaron a... o fueron, podríamos decir, los primeros que empezaron a plantar lo que sería, después de décadas y décadas, de grupos de comediantes, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Desde, no sé, acá en Argentina seguramente hubo un montón. Tenía uno en la cabeza, en este momento no me sale el nombre, pero por ejemplo los Monty Python en Inglaterra. Muchos empiezan, o mejor dicho, los Marx empiezan de alguna manera como formar esta idea de grupo. Los grandes del buen humor. Los grandes del buen humor, te agradezco. Los grandes del buen humor también acá en la Argentina. Se empieza como a formar esta idea de, bueno, un grupo de personas que son comediantes, que hacen, se dedican pura y exclusivamente ese género, y a partir de ahí entran, uno puede esperar cualquier cosa, puede esperar situaciones ligadas a la realidad, pero tal vez un poco más parodiadas, directamente satirizar distintos medios, satirizar el mismo cine, siempre tratando de como de reflexionar sobre el mismo medio en el cual estaban metidos de alguna manera los hermanos Marx. Y eso fue muy inspirador para generaciones que siguieron y que marcaron de alguna manera una forma de hacer comedia, no solamente, como lo dije recién, no solamente en el cine, sino también en el teatro, que fue básicamente donde se formaron. Pero les recordamos, van a poder ver películas de los hermanos Marx en la sala Lugones del Teatro San Martín a partir de mañana. Ya están en venta las entradas, 450 pesos la general y 300 para jubilados y para estudiantes. Desde mañana, jueves 3, hasta el miércoles 9, van a poder ver los 6 films que mencionamos antes: El conflicto de los Marx, Polizones y Polizontes, Plumas de caballo, Sopa de ganso y Una noche en la ópera, así como también Una noche en Casablanca. Bueno, son películas desopilantes. Son, ¿no?, películas desopilantes. Sí. Bueno, una última cosita. Que no se quedaban muy atrás los grandes del buen humor, porque realmente, no sé, por ahí uno lo veía con otros ojos porque era en castellano, entonces tenía más acceso a los chistes y todo. Claro, eso. La llegada era más, sí, más directa. Era más directa, obviamente, al público que se buscaba era el argentino en ese sentido, ¿no? Desde ese lado hay una conexión cultural, claro, mucho más fuerte. Pero lo de los hermanos Marx, bueno, una película mejor que la otra, ¿no? Bueno, esa Sopa de ganso, la ópera, eso es lo lindo también de la comedia y del arte en sí, que se genera un lenguaje que también sucede mucho, como dije recién, sucede mucho en la comedia, se genera un lenguaje universal, ¿no? Los hermanos Marx, es muy complicado que no se los pueda tener, digamos, entre los comediantes más trascendentales, por lo menos de los últimos 120 años, más o menos. Uh-huh. Así que recomiendo. Y también, si no pueden conseguir entradas, o si se duermen, o si no quieren ir al cine, busquen un poquito sobre los hermanos Marx, porque se van a encontrar con mucho, pero mucho material, como por ejemplo, y de muy fácil acceso, como por ejemplo en YouTube. Lo van a encontrar subtitulado, van a encontrar también, creo que doblado, encontrado por ahí algo. Busquen a los hermanos Marx, busquen a cada uno. Sus historias son bastante particulares también. Creo que Chico tuvo, uno de los hermanos tuvo problemas también con el juego, tenía muchas deudas. Hay unas historias bastante importantes ahí que son de un impacto también fuerte y ayuda a generar y a crear, digamos, o a mejor dicho, a recordar lo que eran estos personajes en contextos muy muy distintos a los de ahora, ¿no? Bueno, antes de que vas a ir al COVID ahora. Sí, un repasito rapidito. Un repasito. Y nos vamos. Un chivito, pues esto es gratis. La Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, el sábado 5 a las 20 horas, con entrada libre y gratuita, toca en la Usina del Arte. Esto es totalmente gratuito. Están en un lugar que es hermoso, como es la Usina del Arte. Y bueno, pueden aprovecharlo. Si no, busquen que hay otras cosas también gratuitas en el Ministerio de Cultura de la Ciudad, en la Dirección General de la Música. Bueno, nos quedan unos minutos para el COVID. Sí, Dos minutitos rapidito, el COVID. La semana pasada habíamos tenido un aumento de más o menos del 30%. Bueno, esta semana el descenso fue del 37%. Así que podríamos, de las dos hipótesis que había marcado la semana pasada respecto al comienzo de una nueva ola, me parece que se puede descartar. La otra hipótesis que se debe al gran aumento de los casos de influenza que habíamos informado, que había sacado un comunicado el Ministerio de Salud de la Nación, tal vez de alguna manera ese aumento de casos también confluyó también en los aumentos de casos de COVID. El descenso fue del 37,5% esta semana, tuvimos 40 casos diarios de promedio. Y en lo que respecta a vacunaciones, 6.040 dosis de refuerzo fueron aplicadas. Muy poco podríamos decir. De todas maneras, insistimos, cuando bajan los casos de COVID, cuando se pierde y cuando sale de la agenda general el COVID, empiezan a bajar tanto la demanda por la vacunación como también la demanda por los testeos, que también bajaron un 34,7% esta semana. Se hicieron nada más que 7.444 cuando veníamos todas las semanas arriba de 10.000. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, Camilo. Gracias por toda la información. Le agradecemos también a Paula en la operación técnica. Y bueno, el tema que vos nos mandás y nosotros ponemos, en este caso vamos a escuchar a Julio Ricardo López, canta tangos. En el Bazar de los Juguetes va a ser el tango que vas a escuchar ahora, de su único disco que sacó hasta ahora, que es Cuatro de Copas. Lo sacó hace un par de años un amigo de Balvanera. Gracias por enviarnos este tema. Chau, hasta la semana que viene. Puerta. No me mire asombrado, le compro los juguetes que tiene en el bazar. Yo se los compro todos, no importa lo que gasto. Dinero no me falta para poder pagar. Por una sola noche yo quiero ser rey mago, para que los purretes de todo el arrabal mañana al despertarse aprieten en sus manos el sol de esta alegría que yo les quiero dar. Al bazar de los juguetes, cuántas veces de purrete me acercaba para ver de allí de afuera, desde atrás de la vidriera, lo que nunca iba a tener. Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan. Y hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete para jugar. Yo sé lo que sentirse en una noche buena, teniendo por regalo un solo cacho de pan, sabiendo que los otros, cruzando la vereda, dejaban sus juguetes ahí, en medio del zaguán. Yo sé lo que es sentirse besado tiernamente por una pobre madre que no me pudo dar ni el más humilde y pobre de todos los juguetes. Por eso se los compro, por eso nada más. Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan. Y hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete para jugar.